que tienen que ver con un episodio que vamos a recordar en el día de hoy, como dije el bloque anterior, y que tienen también que ver con la musicalización. Estamos recordando al polaco Goyeneche y estamos recordando algunos temas. En este caso, juntamos el recuerdo del polaco Goyeneche y de Pedro Mafia en este tango llamado Ventarrón, que habla de un malevo, de un hombre cercano a la delincuencia en el momento, con ciertos valores que por ahí los delincuentes de hoy en día no tienen, y que tenían muchos de esos personajes que rescata el tango. Y en este tango de Mafia y Staffolani también, interpretado por un polaco un poquito más grande, ya está su voz un poquito más gastada con la orquesta de Troilo, en Ventarrón, que es el nombre del malevo. Vamos a seguir musicalizando y escuchando con lo que tiene que ver con lo que vamos a recordar hoy, un asalto, pero que los medios de comunicación en su momento le dieron una interpretación en el primer momento, por ahí desconociendo las alternativas o la composición del episodio, y después dándole un sentido delincuencial para quitarle el contenido político que tuvo ese asalto al policlínico bancario, que fue un 29 de agosto del año 1963, y que dijimos, como ya dijimos, inspiró muchísimos textos, muchísimas notas en diarios, revistas y hasta un film que se llamó Con gusto a rabia, del que también vamos a escuchar después algún fragmento y alguna interpretación de la película que vimos hace mucho tiempo y ahora estuvimos refrescándola, y que también colabora en la distorsión del episodio, ¿no? Así que bueno, mejor acompañamiento que el que podíamos tener para hablar de este tema que el del compañero Sebastián Jiménez, que está sentado acá al lado mío, no puede haber porque el compañero es autor de un libro. ¿Cómo te va, Sebastián? Sí, buenos días, Guillermo, ¿qué tal? Es autor de un libro que él va a nombrar sobre la... digamos, es como una ficción en parte y en parte relato histórico sobre la vida de un militante popular muy importante para, a nuestro modo de ver, en las luchas populares argentinas, como fue José Luis Nel, que participó del episodio del asalto al policlínico bancario, que, como dijimos, de alguna manera fue considerado como el, desde el punto de vista histórico de nuestra visión, como el primer hecho político armado de guerrilla urbana en la Argentina posterior a la caída del general Perón en 1955. Él escribió un libro que se... danos el nombre completo. Sí, se llama El último tren, un recorrido por la vida militante de José Luis Nel. Que hay acceso, podemos tener acceso al libro por internet, ¿no? Se accede por internet en www.margen.org, Ediciones Digitales Margen. A través de la web o poniendo en Google, muy fácil, El último tren, José Luis Nel, ya van a poder arribar. Bueno, después lo vamos a reiterar eso, porque viste que los oyentes por ahí van mutando, pero vamos a ir o van yéndose a calentar el agua para tomar el mate, y por ahí se perdieron, y lo vamos a reiterar después cómo acceder a este libro que yo leí casi completo, algunas partes me falta todavía, soy sincero, pero tiene una fuerte parte de ficción, la vida de José Luis tiene partes de enorme riqueza desde el punto de vista del ejemplo militante, por un lado, y también de las decisiones que toma él en su vida, desde el principio, siendo muy joven. Cuando se puso este episodio tiene menos de 20 años. Sí, ¿no? Tiene 23. 23 años. 23 años. Lo que pasa que en el relato de la vida de José Luis Nel, uno tenía ahí la disyuntiva, digamos. Si no hay ningún libro dedicado a él, uh-huh, especialmente, y uno tiene la disyuntiva. No hay datos duros en algunos casos de... digamos, se nos pierden los registros de... Pero aparece nombrado en muchísimos libros dedicados a los 70 y a Montoneros, pero ninguno se había ocupado de su figura de forma entera. Es lo que intento hacer en este libro. Y para eso, donde nos falta un poco la documentación, recurrimos a la ficción, pero haciéndolo de forma, digamos, lo más real posible, respetando las características de él y las opciones básicas. Y los datos históricos. Sí, los datos históricos. Uh-huh. y sus pasos militantes y sus opciones de vida, eso fue respetado. Bueno, de eso vamos a hablar mucho. Una primera incursión en la búsqueda esta de datos de José Luis Noel nos lleva a las distintas páginas de Reconstrucción Popular que hay en la Argentina. Una que yo respeto mucho es el Ortiva, que me parece que es una de las mejor documentadas de todas. Y allí aparece un texto de Rafael Cullen que funciona como una contestación a un libro de José Pablo Feynman. Esto va por mi cuenta, lo digo por mi cuenta. Un autor que de alguna manera no hace lo que hizo Sebastián o lo que hacen muchos historiadores, que es recurrir a datos precisos. Y por ahí en su camino de creación y de respetar su impronta literaria, deja de lado algunos datos precisos, los malinterpreta o los interpreta para que se ajusten al drama que está contando. Y también, y lo digo yo con convicción también, porque de alguna manera distorsiona ideológicamente las cosas. No sé si con un objetivo, no voy a decir de ninguna manera que no sea un compañero del campo nacional y popular, pero esa distorsión no colabora mucho en la correcta interpretación de los hechos, en las motivaciones de los compañeros, en el análisis de lo que era el uso de la violencia, lo que esos compañeros se jugaban, cuáles eran sus convicciones. Una de las cosas que fuertemente reclama Rafael Cullen es que se interprete bien cuál era el origen de los compañeros que hicieron esa incursión en el policlínico, que rápidamente los medios concentrados identificaron como grupo de tendencia fascista o nacionalista de derecha. Famoso su nombre ya de aquella época, Tacuara. Y Rafael se encarga de propia fuente de haber sido el yerno de José Luis, el hermano de Lucía Cullen, que era su mujer, de corregirlo o modificarlo, ¿no, Sebastián? Sí. Uno de los malentendidos, hoy se cumplen 52 años. 52, ¿no? Señor. Un día como hoy fue, 29 de agosto de 1963. No era un sábado, era un día de semana. Yo lo recuerdo, yo soy de la zona del barrio, así que lo recuerdo mucho. Hoy se cumplen entonces los 52 años. Uno de los clásicos malentendidos que hay es atribuir este golpe a un grupo fascista de ultraderecha. Uh-huh. Es verdad, en parte, de que el grupo originalmente militó en la Tacuara ultraderechista, fascista, pero hay una división en la Tacuara que se produce en el año 1962, que son los protagonistas del asalto al policlínico bancario. Un año antes. Sí. Uh-huh. Este es el Movimiento Nacionalista Revolucionario Tacuara. Uh-huh. Que, según dice Rafael, son expulsados de Tacuara por ser trotskistas y zurdos, digamos, porque la conducción era de tendencia derechista. Sí, estaban más abiertos a ver la realidad de su pueblo, digamos, y tomaron también al peronismo como una forma de llegar a la revolución nacional, a la liberación del pueblo. Lo que también hace Rafael Cullen, y acá me voy a sumar, es poner en contexto los hechos, ¿no? ¿Por qué se da un asalto por motivos políticos en ese momento? Y tenemos así 8 años, desde el año 1955 a 1963, en que pasó de todo en Argentina. Uh-huh. Pasaron en junio de 1955 los bombardeos a Plaza de Mayo. Sí. Pasó el golpe de Estado de septiembre del 55. Pasó la revolución del general Valle, militante peronista también, que fue brutalmente, un hecho inexplicable, fusilado después de que fracasara la revolución contra... Dijimos en el bloque anterior, hubo 27 fusilados en junio de 1956. Entonces es un contexto sin democracia, sin forma de expresión. Después teníamos una democracia amordazada que sube Frondizi con los votos del líder proscripto de general Perón. Con algunos votos, no sí, todos. Con un acuerdo. Es famosa la frase del general, que cuando le preguntan que hubo 800.000 votos en blanco,